Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Entre los tepanecas. Mariel va por el pantano a toda velocidad, esquivando árboles y animales salvajes tras la niña que le muestra el camino. Mientras corre, piensa: debo llegar a Azcapotzalco antes de que sea tarde. Donaji está siendo temeraria. Pelear contra el líder de los tepanecas en su propia ciudad es una mala idea. Luego de correr durante 2 horas, llegan. Mariel le dice a la niña que regrese. No quiere ponerla en peligro. Al adentrarse en la ciudad, Mariel ve que ha llegado justo a tiempo de la pelea entre Donaji y Aconahuacatl, el líder del pueblo vecino. Las calles de la ciudad están desiertas. Todos están mirando el conflicto. Mariel se abre paso entre los tepanecas hasta ver a su amiga. Esta le grita al líder enemigo: escúchame bien, Aconahuacatl. Debes pagar por lo que has hecho. Mi pueblo está muy herido, incluida mi madre, la curandera. Es hora de que los mexicas derrotemos a los crueles tepanecas de una vez por todas. Pelea conmigo. El tepaneca levanta los brazos en el aire y responde enojado: ¿cómo te atreves a hablarme de ese modo? Soy el rey de estas tierras, me debes respeto. Los mexicas me han desobedecido, quisieron su libertad y han sufrido las consecuencias. Me encantará pelear contigo y matarte lentamente. La gente grita el nombre de su líder y festejan sus palabras. Donaji, enojada, exclama: tus días de atacar a mi pueblo han terminado. Prepárate para pelear. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. A toda velocidad. Expression: at full speed. Esquivar. To dodge. Salvaje. Wild. Temeraria. Fearless. Desiertas. Deserted. Abrir paso. Expression: to make way. Derrotar. Defeat. Atreverse. To dare. Rey. King. Desobedecer. To disobey. Terminar.